La vida está llena de situaciones de elección, planteo, razonamiento y vas a afrontar problemas que crees sin respuesta. El dominio de la matemática les dará a ustedes el desarrollo de la capacidad de abstracción de un problema y llevarlo a una forma lógica y a partir de ahí poder aplicarle una solución matemática. Aplicar en matemáticas te abre el panorama. Terminás entendiendo que no hay un solo camino para resolver las cosas. Que mañana te vendan que 2 más 2 es 5.